bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomero Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna del otro lado de la bocina, a una edición más de Álbum del Álbum. En esta ocasión, con un oscuro platillo desde el borde del final del anterior milenio, justo desde 1999, llega Death in Vegas, con su segundo álbum, The Continuo Sessions. Los 90 es una época extraña para el rock, con la etiqueta de rock alternativo agotándose, la década llegó a ver una división en el rumbo de la música. Hubieron quienes se inclinaron por la revolución computarizada, mientras los puristas insistieron en lo auténtico de la instrumentación en vivo. Death in Vegas estaba justo en medio de esta dicotomía. Formado a mediados de los 90s por Richard Fearless y Steve Hellier, luego reemplazado por Tim Holmes, Death in Vegas llegó con su primer álbum, Dead Elvis, en 1997, cuando ya se aceptaba la música electrónica. Para poner las cosas en la perspectiva, ese verano, The Fat of the Land de The Prodigy llegó al número uno en la misma lista de Billboard, donde OK Computer de Radiohead alcanzó el puesto 21. The Smashing Pumpkins se aburrieron de las guitarras, David Bowie lanzó Earthling y Fatboy Slim trajo su techno-pop con sabor a los 80s. The Continuo Sessions es una bestia muy diferente. Debajo de una aura de confianza sin prisas, con un enfoque claro, la lista de canciones se reduce a 9 contundentes tracks, sin lugar para rellenos. Cada canción es una conexión importante con la siguiente, la estructura es estrecha y la secuencia es impecable, lo que nos hace suponer que fue un logro intencional para alejarse de su debut. En el primer tema, Dirge, una vocalista invitada notable es Dot Allison, quien en realidad no dice una palabra, pero Dirge no sería lo mismo sin sus espeluznantes la-la-las, que fija el tono tecno-gótico del álbum. Puede que Dirge no tenga muchas más capas instrumentales que cualquier otra cosa de Dead Elvis, pero se siente doblemente denso. La forma en que Death in Vegas coloca capas hasta que el espacio se llena de aire revela un salto significativo entre los álbumes. Sin quitarle ningún crédito a Fearless, Dirge parece hacer evidente la llegada de Tim Holmes. El ambiente de casa embrujada luego se marca mucho más con el tema Soul Auctioneer. Solo queda imaginar qué indicaciones le dieron a Bobby Gillespie de Primal Scream, quien es el que canta, para la inspiración lírica, pero hace todo lo posible y algo más. Cuando nos dice, hay manos en mis bolsillos, tirando de mi columna, huevos con insectos, eclosionando en mi mente, las piedras en mis zapatos se vuelven más afiladas todo el tiempo, en el vientre blando y enfermo, en el cadáver de estos tiempos. Dice a fuego lento, y eso es solo el coro, Soul Auctioneer es siniestra hasta la médula, empujando los bajos inestables y los electro-tics nerviosos. El 1-2 de Dirge que condujo a Soul Auctioneer seguramente ayudó a consolidar la noción que muchos tenían de que The Continuo Sessions y Death in Vegas estaban enamorados del lado oscuro. Y esa reputación lo siguió en la próxima década y más allá. Escuchamos Dirge y Soul Auctioneer acá, Álbum del Álbum, con The Continuo Sessions de la banda Death in Vegas en el Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, edición 497, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you. Esos fueron los temas Dirge y Soul Auctioneer del álbum Da Continuo Sessions de la banda Death in Vegas. Acá, álbum del álbum. No hay nada malo en ser feliz, pero no tiene profundidad, dijo Fearless en un mes después del lanzamiento del disco. Es mucho más poderoso hacer un disco que sea triste. Hay algo acerca de sentirse triste que en realidad es muy agradable. Fearless delineó donde Death in Vegas se desbordó sobre las líneas emocionales, pero se apegó a ciertas líneas creativas y continuó diciendo: hay un estrecho paralelismo entre la tristeza y la euforia. Cuando nos sentimos deprimidos, queremos empujarlo más lejos. Sin embargo, no estamos hablando de muertes en la familia ni nada de eso. The Continuous Sessions es un álbum malhumorado, pero no de la misma manera que, digamos, Disintegration de The Cure. Hay un brazo artístico sobriamente en el trabajo, donde Fearless se dedicó al cine, mucho más allá de reproducir películas de fondo con Continuous Rooms. Durante un tiempo, a mediados de la primera década del 2000, se mudó a Estados Unidos, donde, entre otras actividades, produjo películas musicales. En ese sentido, The Continuous Sessions es inevitablemente consciente de construir momentos cinematográficos como los instrumentales Death Threat y Flying, dos fuertes dosis de gran ritmo en los tranquilizantes disparados por la marca de euforia confusa de Fearless. Acá, álbum del álbum, con The Continuous Sessions de Death in Vegas en el Ritual, lo virtual de Clecto Maryland, edición 497 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomún.mx. Eclectomeiroland Paranoias. Close your eyes. Oh! Acaban de escuchar Death Threat y Flying del álbum The Continuous Sessions de la banda Death in Vegas, acá, álbum del álbum, donde la mayoría de los artistas electrónicos de la época se expandieron sobre la estructura de New Wave. Death in Vegas fue influenciado por la psicodelia de los años 60 y la vanguardia. El resultado fue mucho más experimental y de naturaleza orgánica. Su música a menudo presenta guitarra eléctrica y bajo distorsionado, como las bandas industriales, pero con el enfoque principal en el ritmo. Fearless y Holmes sabían que la única forma de hacer que la música electrónica fuera interesante era tratarla como una entidad viva que respira. Lo que hace que las sesiones de Contino sean tan únicas es como Death in Vegas se aproximó a ambos lados del espectro de género. Tradicionalmente, las composiciones electrónicas comienzan con un ritmo y agregan capas a lo largo del tiempo de ejecución. Fearless y Holmes utilizan la misma estructura pero con instrumentación en vivo. Esto continúa hasta que se sale de control, esencialmente haciendo que toda canción vaya creciendo. Con tocadiscos y sintetizadores, esta estructura particular sería la tarifa estándar, pero con instrumentación en vivo, el sonido es un animal completamente diferente. Sorprendentemente, incluso con sintetizadores y tocadiscos reducidos a efectos de sonido, se puede decir que The Continuous Sessions es un disco electrónico, elevando la combinación de ruido de garage y atmósfera digital que contiene líneas vocales siniestras con letras de decadencia social y pesadillas. El siguiente bloque es el aumento incrementalmente agresivo de las canciones que siguen, alcanzando su punto máximo en el medio del álbum con Aisha, la pieza central temática, enérgica y literal. Con Aisha se les entregó una película slasher narrada por el padrino del punk, Don Iggy Pop, quien se lanza un diálogo cinematográfico inventado que cambia la perspectiva del villano al investigador y luego a la víctima. Su entrega se intensifica escena por escena de frío a desquiciado. Solo hay una caída verdadera en todos los tracks de The Continuous Sessions y Death in Vegas hace que cuente cuando finalmente llega el clímax de la canción con el grito estrangulado y borboteante de Pop en este caso. La recuperación comienza con Lever Street, sus teclas vacilantes, y el domingo por la mañana rasguea una especie de cabecera de rock clásico. Acá, álbum del álbum, con The Continuous Sessions de Death in Vegas en el Ritual de lo Virtual de Clecto Merlans, edición 497 por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco por radiocomún.mx. Aisha, we've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. Babies need blood. I have a portrait on my wall. He's a serial killer. I thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. Thank you. Tomatoland Paranoias. Thank you. álbum del álbum, On the Continuous Sessions, de la banda Death Vegas. Aladdin's Story va mejor y presenta a un trío del London Community Gospel Choir en una melodía que Fearless sugirió una vez, que era una especie de versión de una cinta pirata de Mick Taylor tratando de ser el nuevo guitarrista de los Rolling Stones en 1969. Las notas del transatlántico atribuyen la canción a Fearless, Holmes y un desconocido. La historia que cuenta Jim Reed sobre la ardiente Broken Little Sister no es tan rica en detalles como Soul Auctioneer o Aisha, pero no es menos sombrío. Donde nos dice: mataste a tu hermano cuando le volaste los sesos, estás drogado con el dinero y el dolor de tu amante. Death in Vegas tenía la confianza suficiente para escribir canciones completas con vocalistas invitados específicos en mente incluso antes de acercarse a ellos, y tenían el perfil para conseguirlos. The Continuous Sessions presenta a Jim Reed de Jesus and Mary Chain para el tema Broken Little Sister, precisamente, como anteriormente Bobby Gillespie de Primal Scream o Iggy Pop en Aisha. Realmente no había un plan de respaldo si esos tipos no hubieran subido a bordo. Solo esperaban que dijeran que sí y no pensaron más allá, confesó Fearless a principios del 2000. Afortunadamente, nadie los rechazó. Si bien puede ser cierto que nadie dijo no, Fearless había reconocido en una entrevista anterior que en un momento también querían a Jason Pierce de Spiritualized, pero es muy difícil contactarlo. El último bloque de pistas comprende un descenso con un impulso mucho más suave, reconstruyéndose después del lanzamiento catártico de Aisha, hasta que Death in Vegas vuelve a ponerse de pie con el cierre inusualmente soleado. Suenan los temas Aladdin Story y Broken Little Sister acá, álbum del álbum, con The Continuous Sessions de Death in Vegas en el Ritual de lo Virtual de Click to Midland, sedición 497, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx. We'll be right back.

Acabas de escuchar Aladdin Story y Broken Little Sister del álbum The Continuous Sessions de la banda Death in Vegas, acá álbum del álbum. Sin embargo, hay luz al final del túnel en Neptune City. Como la niebla de una resaca que se disipa, las cuerdas del sitar flotantes elevan la salida. Momentos optimistas como Aladdin Story y Neptune City hacen su parte para hacer que las cosas góticas sean mucho más inquietantes. Es ese surrealismo donde Death in Vegas se eleva por encima de otros actos de su género. The Continuous Sessions confundió tanto a los críticos como a los oyentes casuales. Era demasiado electrónico para ganarse a los fanáticos del rock convencional y demasiado crudo para atraer a la escena del club. Death in Vegas fue un acto difícil de vincular, a pesar de que eventualmente obtuvo la certificación de oro de Continuous Sessions y por extensión Death in Vegas permanecen debajo del radar. Pero al igual que cualquier banda de culto, Death in Vegas tiene un seguimiento clandestino lo suficientemente grande como para merecerse una reedición en vinilo. Desde la apertura de guitarra tintineante de Dirge, el ruido de la NASA de Death Threat, hasta el órgano B3 Vintage en Lever Street, The Continuous Sessions es magnífico de arriba abajo. Todos los matices sutiles están presentes como si estuvieras allí con Fearless y Holmes en el estudio. La naturaleza del formato es como escucharlo de la forma en que siempre se pretendió. Hoy en día la mayoría de los actos están formados por dúos o artistas individuales que graban en computadoras portátiles o estudios portátiles, al igual que Death in Vegas en 1999. Los artistas pueden acercarse a las canciones originales como un proyecto electrónico sin importar el género. Gracias a los avances tecnológicos y la falta de presión de las grandes discográficas, la mayoría de los artistas son ahora primero productores y después músicos. De hecho, muchas bandas recién están utilizando técnicas que Death in Vegas exploraba hace 30 años. Quién sabe si Death in Vegas influyó directamente en los artistas de hoy, pero es obvio que Richard Fearless se adelantó a su tiempo. Mientras los oyentes debatían la importancia de la tecnología, Death in Vegas se ocupó de ambos lados de la discusión. Pero lamentablemente el álbum cayó en saco roto. Fearless sigue evolucionando como artista y sigue sacando música interesante. Pero ninguno de ellos explora el sórdido vientre del rock como sus primeros discos. Tal como está, The Continuous Sessions es un clásico atemporal del gótico de garage electrónico. Y con la reedición en vinil, nunca ha sonado mejor. Cerramos esta edición con el tema Neptune City, acá, álbum del álbum. Con The Continuous Sessions de Death in Vegas, en el Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 497, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, por radiocomun.mx.